Sección 108. De comentarios reales de los incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro octavo. Capítulo 15. De la preciada hoja llamada cuca y de el tabaco. No será razón dejar en olvido la yerba que los indios llaman cuca y los españoles coca, que ha sido y es la principal riqueza del Perú para los que la han manejado en tratos y contratos. Antes será justo se haga larga mención de ella, según lo mucho que los indios la estiman, por las muchas y grandes virtudes que de ella conocían antes, y muchas más que después, acá los españoles han experimentado en cosas medicinales. El padre Blas Valera, como más curioso y que residió muchos años en el Perú y salió de él más de 30 años después que yo, escribe de las unas y de las otras como quien vio la prueba de ellas. Diré llanamente lo que su paternidad dice, y adelante añadiré lo poco que dejo de decir por no escribir largo, desmenuzando mucho cada cosa. Dice, pues, la cuca es un cierto arbolillo de altor y grosor de la vid. Tiene pocos ramos y en ellos muchas hojas delicadas, del anchor del dedo pulgar, y el largo como la mitad del mismo dedo, y de buen olor, pero poco suave, las cuales hojas llaman cuca indios y españoles. Es tan agradable la cuca a los indios que por ella posponen el oro y la plata y las piedras preciosas. Plántanla con gran cuidado y diligencia y cógenla con mayor porque cogen las hojas de por sí con la mano y las secan al sol y así seca la comen los indios, pero no la tragan, solamente gustan el olor y pasan el jugo. De cuánta utilidad y fuerza sea la cuca para los trabajadores, se colige de que los indios que la comen se muestran más fuertes y más dispuestos para el trabajo y muchas veces contentos con ella, trabajan todo el día sin comer. La cuca preserva el cuerpo de muchas enfermedades y nuestros médicos usan de ella hecha polvos para atajar y aplacar la hinchación de las llagas, para fortalecer los huesos quebrados, para sacar el frío del cuerpo o para impedirle que no entre, para sanar las llagas podridas llenas de gusanos, pues si así las enfermedades de afuera hace tantos beneficios con virtud tan singular, en las entrañas de los que la comen no tendrá más virtud y fuerza. Tiene también otro gran provecho, y es que la mayor parte de la renta del obispo y de los canónigos y de los demás ministros de la iglesia catedral de Cusco es de los diezmos de las hojas de la cuca, y muchos españoles han enriquecido y enriquecen con el trato y contrato de esta yerba. Empero algunos, ignorando todas estas cosas, han dicho y escrito mucho contra este arbolillo, movido solamente de que en tiempos antiguos los gentiles y agora algunos hechiceros y adivinos ofrecen y ofrecieron la cuca a los ídolos, por lo cual dicen se debía quitar y prohibir del todo. Ciertamente fuera muy buen consejo si los indios hubieran acostumbrado a ofrecer al demonio solamente esta yerba, pero si los antiguos gentiles y los modernos idólatras sacrificaron y sacrifican las mieses, las legumbres y frutos que encima y debajo de la tierra se crían y ofrecen su brebaje y el agua fría y la lana y los vestidos y el ganado y otras muchas cosas, en suma, todo cuanto tienen y como todas, no se les deben quitar tampoco aquella. Deben doctrinarles que aborreciendo las supersticiones sirvan de veras a un solo Dios y usen cristianamente de todas aquellas cosas. Hasta aquí es del padre Blas Valera. Añadiendo lo que falta para mayor abundancia, decimos que aquellos arbolillos son del altor de un hombre. Para plantarlos, echan la semilla en almácigo como las verduras hacen, los hoyos como para las vides. Echan la planta acodada como la vid, y tienen gran cuenta con que ninguna raíz, por pequeña que sea, quede doblada porque basta para que la planta se seque. Cogen la hoja tomando cada rama de por sí entre los dedos de la mano, la cual corren con tiento hasta llegar al pimpollo. No han de llegar a él porque se seca toda la rama. La hoja del haz y del embés es verdor y hechura, es ni más ni menos que la del madroño, salvo que tres o cuatro hojas de aquellas, por ser muy delicadas, hacen tanto grueso como una de las del madroño. Huelgo mucho de allá en España cosas tan apropiadas a que compararlas de mi tierra y que no las haya en ella, para que allá y acá se entiendan y conozcan las unas por las otras. Cogida la hoja la secan al sol, no ha de queda del todo seca, porque pierden mucho del verdor que es muy estimado y se convierte en polvo por ser tan delicada, ni ha de quedar con mucha humedad, porque en los cestos donde la echan para llevarla de unas partes a otras se enmohece y se pudre. Han de dejarla en cierto punto que participe de uno y de otro. Los cestos hacen de cañas hendidas, que las hay muchas y muy buenas, gruesas y delgadas aquellas provincias de los Antis, y con las hojas de las cañas gruesas, que son anchas de más de una tercia y largas de más de media vara, cubren por fuera los cestos, porque no se moje la cuca, que la ofende mucho el agua, y con un cierto género de cáñamo, que también lo hay en aquel distrito, enredan los cestos. Considerar la cantidad que de cada cosa de ésta se gasta para el beneficio de la cuca es más para dar gracias a Dios, que así lo provee todo donde quiera que es menester, que para escribir por ser increíble. Si todas estas cosas o cualquiera de ellas se hubiera de llevar de otra parte, fuera más el trabajo y la costa que el provecho. Cógese aquella yerba de 4 en 4 meses, 3 veces al año, y si escardan bien, y a menudo la mucha yerba que con ella se cría de continuo, porque la tierra en aquella región es muy húmeda y muy caliente, se anticipa más de 15 días cada cosecha, de manera que viene a ser casi 4 cosechas al año, por lo cual un desmero codicioso de los de mi tiempo cohechó a los capataces de las heredades más ricas y principales que había en el término del Cosco, porque tuviesen cuidado de mandar que la escarbasen a menudo con esta diligencia, quitó el diezmero del año siguiente las 2/3 partes del diezmo de la primera cosecha, por lo cual nació entre ellos un pleito muy reñido que yo como muchacho no supe en qué paró. Entre otras virtudes de la cuca se dice que es buena para los dientes. De la fuerza que pone al que la trae en la boca, se me acuerda un cuento que oí en mi tierra a un caballero en sangre y virtud que se decía Rodrigo Pantoja, y fue que caminando del Cosco a Rimac topó a un pobre español, que también los hay allá, pobres como acá, que iba a pie y llevaba a cuestas una hijuela suya de 2 años. Era conocido del Pantoja, y ahí se hablaron ambos. Díjole el caballero, ¿cómo vais así cargado? Respondió el peón, no tengo posibilidad para alquilar un indio que me lleve esta muchacha y por eso la llevo yo. Al hablar del soldado le miró Pantoja la boca y se la vio llena de cuca, y como entonces abominaban los españoles todo cuanto los indios comían y bebían, como si fueran idolatrías, particularmente el comer la cuca por parecerles cosa vil y baja, le dijo, puesto que sea así lo que decís de vuestra necesidad, ¿por qué coméis cuca como hacen los indios, cosa tan asquerosa y aborrecida de los españoles? Respondió el soldado, en verdad, señor, que no la abominaba yo menos que todos ellos, mas la necesidad me forzó a imitar los indios y traerla en la boca, porque os hago saber que si la llevara no pudiera llevar la carga que mediante ella siento tanta fuerza y vigor que puedo vencer este trabajo que llevo. Pantoja se admiró de oírle y contó el cuento en muchas partes, y de allí en adelante daban algún crédito a los indios que la comían por necesidad y no por golosina. Y así es de creer, porque la yerba no es de buen gusto. Adelante diremos cómo la llevan a Potosí y tratan y contratan con ella. Del arbolillo que los españoles llaman tabaco y los indios zahiri, dijimos en otra parte. El doctor Monardes escribe maravillas de él. La zarzaparrilla no tiene necesidad que nadie la loe, pues bastan para su lor las hazañas que en el mundo nuevo y viejo ha hecho y hace contra las bubas y otras graves enfermedades. Otras muchas hierbas hay en el Perú de tanta virtud para cosas medicinales que, como dice el padre Valera, si las conocieran todas no hubiera necesidad de llevarlas de España ni de otras partes, mas los médicos españoles se dan tan poco por ellas que aún de las que antes conocían los indios se ha perdido la noticia de la mayor parte de ellas. De las yerbas por su multitud y menudencia será dificultoso dar cuenta, Baste decir que los indios las comen, todas las dulces y las amargas, de ellas crudas, como acá las lechugas y los rábanos, de ellas en sus guisados y potajes, porque son el caudal de la gente común, que no tenían abundancia de carne y pescado como los poderosos, las hierbas amargas como son las hojas de las matas que llaman sunchu y de otras semejantes, las cuecen en dos, tres aguas y las secan al sol y guardan para el invierno cuando no las hay y es tanta la diligencia que ponen en buscar y guardar las hierbas para comer que no perdonan ninguna, que hasta las ovas y los guasarapillos que se crían en los ríos y arroyos sacan y aliñan para su comida. Capítulo 16. Del ganado manso y de las recuas que de él había. Los animales domésticos que Dios dio a los indios del Perú, dice el padre Blas Valera, que fueron conforme a la condición blanda de los mismos indios, porque son mansos que cualquiera niño los lleva donde quiere, principalmente a los que sirven de llevar cargas. Son de dos maneras, unos mayores que otros. En común les nombran los indios con este nombre. Llama que es ganado. Al pastor dicen llama a Michek. Quiere decir el que apacienta el ganado. Para diferenciarlo llaman al ganado mayor guanaculiama, por la semejanza que en todo tiene con el animal bravo que llaman guanacu, que no difieren en nada sino en los colores, que el manso es de todas colores como los caballos de España. Según se ha dicho en otras partes, y el guanacu bravo no tiene más de un color, que es castaño deslavado, bragado de castaño más claro. Este ganado es del alto de los ciervos de España. A ningún animal se asemeja tanto como al camello, quitada la corcova y la tercia parte de la corpulencia. Tiene el pescuezo largo y parejo, cuyo pellejo desollaban los indios cerrado y lo sobaban con sebo hasta ablandarlo y ponerlo como curtido, y de ello hacían las suelas del calzado que traían, y porque no era curtido, se descalzaban al pasar de los arroyos y en tiempo de muchas aguas, porque se les hace como tripa en mojándose. Los españoles hacían de ellos riendas muy lindas para sus caballos, que parecen mucho de las que traen de Berbería. Hacían asimismo corriones y gruperas para las sillas de camino, y latigociaciones para las hinchas y sillas jinetas. Demás de esto sirve aquel ganado a indios y españoles de llevarles sus mercaderías donde quiera que las quieren llevar, pero donde más comúnmente andan y mejor se hallan por ser la tierra llana es desde el Cosco a Potochí, que son cerca de 200 leguas, y de otras muchas partes van y vienen a aquellas minas con todo el bastimiento, ropa de indios, mercadería de España, vino y aceite, conserva y todo lo demás que en ellas se gastan. Principalmente llevan del Cosco la yerba llamada cuca. En mis tiempos había en aquella ciudad para este acarreo recuas de 600, de a 800, de a 1000 y más cabezas de aquel ganado. Las recuas de a 500 cabezas abajo no se estimaban. El peso que lleva es de 3 a 4 arrobas. Las jornadas que caminan son de a 3 leguas, porque no es ganado de mucho trabajo. No le han de sacar de su paso porque se cansa y luego se echa en el suelo y no hay levantarlo por cosas que le hagan ni que le quiten la carga. Pueden luego desollarlo, que no hay otro remedio, cuando porfían a levantarlos y llegan a ellos para alzarles. Entonces se defienden con el estiércol que tienen en el buche, que lo traen a la boca y lo escupen al que más cerca hayan y procuran echárselo en el rostro antes que en otra parte. No tienen otras armas con que defenderse, ni cuernos como los ciervos, como todos estos le llaman los españoles, carneros y ovejas, habiendo tanta diferencia del un ganado al otro como la que hemos dicho. Para que no lleguen a cansarse, llevan en las recuas 40 o 50 carneros vacíos, y en sintiendo enflaquecer alguno con la carga, se la quitan luego y la pasan a otro antes que se eche, porque en echándose no hay otro remedio sino matarlo. La carne de este ganado mayor es la mejor de cuantas hoy se comen en el mundo. Es tierna, sana y sabrosa. La de sus corderos de 4 o 5 meses mandan los médicos dar a los enfermos antes que gallinas ni pollos. En tiempos del visorrey Blasco Núñez Vela, año del 1544 y 45, entre otras plagas que entonces hubo en el Perú, remaneció en este ganado la que los indios llaman carache, que es sarna. Fue cruelísima enfermedad, hasta entonces nunca vista. Dábales en la bragada y en el vientre. De allí cundía por todo el cuerpo, haciendo costras de 2-3 dedos en alto, y particularmente en la barriga, donde siempre cargaba más el mal. Hacíansele grietas de 2 y 3 dedos en hondo, como era el grueso de las costras, hasta llegar a las carnes. Corría de la sangre y materia de tal manera que en muy pocos días se secaba y consumía la res. Fue mal muy contagioso, despachó con grandísimo asombro y horror de indios y españoles las 2/3 partes del ganado mayor y menor, Paco y Guanacu. De ellas se le pegó al ganado bravo, llamado Guanacu y Vicuña, pero no se mostró tan cruel con ellos por la región más fría en que andan y porque no andan tan juntos como el ganado manso. No perdonó las zorras, antes las trató cruelísimamente, que yo vi el año de 1548, estando Gonzalo Pizarro en el Cosco, victorioso de la batalla de Guarina. Muchas zorras queridas de aquella peste entraban de noche en la ciudad y las hallaban en las calles y en las plazas vivas y muertas, los cuerpos con 2, 3 y más horados que le pasaban de un cabo a otro, que la sarna les había hecho. Y me acuerdo que los indios, como tan agoreros, pronosticaban por las zorras la destrucción y muerte de Gonzalo Pizarro, que sucedió poco después. A los principios de esta plaga, entre otros remedios desesperados que le hacían, era matar o enterrar viva la res que la tenía, como también lo dice el padre Acosta. Libro cuarto, capítulo 41. Mas como luego cundió, tanto no sabiendo los indios ni los españoles qué hacer para atajarla, dieron en curarla con fuego artificial. Hacían cocimientos de solimán y piedra azufre, y de otras cosas violentas que imaginaban sería a propósito. Y tanto más ahína moría la res. Echabanles manteca de puerco hirviendo, también la mataba muy ahína. Hacían otras cosas de no me acuerdo más, todas le salían a mal. Hasta que poco a poco, probando una cosa y otra, hallaron por experiencia que el mejor remedio era untar las partes donde había sarna con manteca de puerco tibia y tener cuidado de mirar si se rascan en la braga, que es donde primero les da el mal, para curarlo antes que cunda más. Con esto se remedió mucha aquella plaga y con que la mala influencia se debió ir aplacando, porque después acá no se ha mostrado tan cruel como al principio. Por este beneficio que hallan en la manteca tienen precio los puercos, que según lo mucho que multiplica, valdrían de balde. Es de notar que con ser la plaga tan general, no dio en los venados, corzos ni gamos, deben ser de otra complexión. Acuérdome también que en el Cosco tomaron por abogado y defensor contra esta plaga a Santo Antonino, que les cupo en suerte y cada año le hacían gran fiesta. Lo mismo será ahora. Con ser las recuas tan grandes como se ha dicho y los caminos tan largos, no hacen costa alguna a sus dueños ni en la comida ni en la posada, ni en el herraje ni aparejos de albarda, jalma ni albardoncillo, pretal, cincha, ni gurupera, ni otra cosa alguna de tantas como los arrieros han menester para sus bestias. En llegando a la dormida los descargaban y los echan al campo donde pasen la yerba, que hallan, y de esta manera los mantienen todo el camino sin darles grano ni paja. Bien comen la sara. Si se la dan más, el ganado es tan noble que aún trabajando se pasa sin grano. Herraje no lo gastan, porque además de ser patiendida, tienen pulpejo en pies y manos y no casco. Albarda ni otro aparejo alguno no lo han menester, porque tienen lana gruesa bastante para sufrir la carga que le echan. Y los trajineros tienen cuidado de acomodar y juntar los tercios de un lado y del otro, de manera que la sobrecarga no toque en el espinazo, que es donde le podría matar. Los tercios no van asidos con el cordel que los arrieros llaman lazo, porque no llevando el carnero jalma ni albarda podría enterársele en el cordel en las carnes por el peso de la carga. Los tercios van cosidos uno con otro por las arpilleras, y aunque la costura asiente sobre el espinazo, no les hace mal, como no llegue la sobrecarga. Entre los indios llevan a cargo 25 carneros para cargar y descargar, por ayudarle el uno al otro, que uno solo no podrá valerse, yendo los tercios juntos, como se ha dicho. Los mercaderes llevan sus toldos y los arman en los campos, donde quiera que quieren parar a dormir, y echan dentro de ellos las mercaderías. No entran en los pueblos a dormir, porque sería cosa muy prolija llevar y traer el ganado del campo. Tardan en el viaje del Cosco al Potochí 4 meses, 2 en ir y 2 en volver, sin lo que se detienen para el despacho de la mercadería. Valía en el Cosco un carnero escogido 18 ducados y los desechados a 12 y a 13. La principal mercancía que de aquella ciudad llevaban era la yerba cuca y ropa de vestir de los indios. Todo lo que hemos dicho pasaba en mi tiempo, que yo lo vi por mis ojos. No sé ahora cómo pasa. Traté con muchos de los que iban y venían. Hubo algunos caminos que vendieron a más de 30 pesos ensayados el cesto de la cuca. Con llevar mercancía de tanto valor y volver cargados de plata con 30 y 40, 50 y 100 mil pesos, no recelaban los españoles ni los indios que la llevaban. Dormir en el campo sin otra compañía ni más seguridad que la de su cuadrilla, porque no tenían ladrones ni salteadores. La misma seguridad había en los tratos y contratos de mercadería fiadas o las cosechas que los vecinos tenían de sus rentas o empréstitos de dinero, que por grandes que fuesen las partidas de la venta o del préstamo, no había más escritura ni más conocimiento, ni cédula por escrito que sus palabras, y éstas se guardaban inviolablemente. Acaeció muchas veces jugar un español la deuda que otro que estaba ausente y lejos le debía, y decir al que se la ganaba: diréis a fulano que la deuda que me debe, que os la pague a vos, que me la ganasteis, y bastaba esto para que el ganador fuese creído y cobrase la deuda por grande que fuese. Tanto como esto se estimaba entonces la palabra de cada uno para creer y ser creído, fuese mercader, fuese vecino, señor de indios, fuese soldado, y que en todos había este crédito y fidelidad, y la seguridad de los caminos, que podía llamarse el siglo dorado, lo mismo entiendo que habrá ahora. En tiempos de paz, que no había guerra, muchos soldados, muchos caballeros y nobles, por no estar ociosos, entendían en este contrato de ir y venir a Potochí con la yerba cuca y ropa de indios, y la vendían en junto y no por menudo. De esta manera era permitido a los hombres, por nobles que fuesen, el tratar y contratar con su hacienda. No había de ser en ropa de España, que se vende por varas y en tienda de asiento. Muchos de ellos holgaban de ir con su hacienda y, por no caminar al paso de los carneros, llevaban un par de halcones y perros perdigueros y galgos y su arcabuz, y mientras caminaba la recua a su paso corto, se apartaban ellos a una mano o a otra del camino e iban cazando. Cuando llegaban a la dormida, llevaban muertas una docena de perdices o un guanacu o vicuña o venado, que la tierra es ancha y larga y tiene de todo. De esta manera se iba holgando y entreteniendo a ida y a vuelta, y así era más tomar ocasión de cazar y holgarse que de mercader. Y los vecinos poderosos y ricos se lo tenían a mucho a los soldados nobles que tal hacían. El padre José de Acosta, libro 4, capítulo 41, dice mucho en lor de este ganado mayor y de sus provechos. Del ganado menor, que llaman pacoyama, no hay tanto que decir, porque no son para carga ni para otro servicio alguno, sino para carne, que es poco menos buena que la del ganado mayor, y para lana, que es bonísima y muy larga, de que hacen su ropa de vestir de las 3 estofas que hemos dicho, con colores finísimos que los indios las saben dar muy bien, que nunca desdicen. De la leche de un ganado ni del otro no se aprovechan los indios, ni para hacer queso, ni para comerla fresca. Verdad es que la leche que tienen es poca, no más de la que han menester para criar sus hijos. En mis tiempos llevaban quesos de Mallorca al Perú, y no otros, y eran muy estimados. A la leche llaman nuñu, a la teta llaman nuñu, y al mamar dicen nuñu, así al mamar de la criatura como al dar a mamar de la madre. De los perros que los indios tenían decimos que no tuvieron las diferencias de perros castizos que hay en Europa. Solamente tuvieron de los que acá llaman gosques. Había los grandes y chicos. En común le llaman alco, que quiere decir perro. Fin de la sección 108.